adivina, divina, adivinador. ¿Quién es el que canta cuando se levanta? Escuchar, escuchar, para adivinar. ¿A qué te suena? ¿A qué te suena? Adivina, adivina, adivinador. ¿Quién revolotea y nunca se marea? Escuchar, escuchar para adivinar. ¿A qué te suena? Adivina, adivina, adivinador. ¿Quién es el que salta, aunque no haga falta? Escucha, escucha, para adivinar. ¿A qué te suena? ¿A qué te suena? Adivina, adivina, adivinador. ¿Quién es la que moja cuando se le antoja? Escuchar, escuchar para adivinar. ¿A qué te suena? ¿A qué te suena?